¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Gracias a Dios que empezamos un nuevo año más, el año 2017, y lo haremos a través del estudio de las Sagradas Escrituras, como con el tema El Espíritu Santo y la Espiritualidad. En la lección número uno encontramos un tema realmente muy bueno para nosotros, el Espíritu Santo y la Palabra. ¿Qué impacto tendrán nuestras vidas? Al quedarse con nosotros en este estudio, veremos muchas preguntas y respuestas que durante esta semana estuvimos estudiando. También queremos invitarles para que visiten nuestra página universitaria, que es escuelasabaticauniversitaria.org, y que nos sigan en las redes sociales. En nuestra página encontrarán muchos recursos que serán de ayuda y de bendición para que usted los pueda compartir con otros. Les agradecemos por estar con nosotros y les invitamos para que continúen durante este estudio de las Sagradas Escrituras. Agradecemos a la audiencia que nos está viendo. Gracias por continuar con nosotros. Para seguir con nuestro programa de hoy, tenemos la presentación de nuestros amigos. Nos acompañan dos caballeros y una bella dama. Y pues me gustaría que te presentaras. Claro que sí. Mi nombre es Jorge Sosa, soy estudiante de la carrera de Comunicación y Medios. Muy bien. Mi nombre es Kelly Ble y soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de Física y Matemáticas. Mi nombre es Jason Hernández, trabajo en el Departamento de Producción Audiovisual y bueno, es un gusto estar aquí. Muy bien, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos pues un tema realmente muy rico espiritualmente, es una riqueza literaria. Y creo que cada uno de nosotros hemos sacado lecciones prácticas para nuestra vida. Sí. ¿Sí? Quisiéramos comenzar con una oración. Jorge, ¿puedes ayudarnos? Sí, claro que sí. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos la oportunidad de estar hoy aquí, de poder estudiar más de tu palabra y pedimos precisamente, Señor, que mandes a tu Espíritu Santo para entender lo que estudiemos y para poder así acercarnos cada vez más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén. Pues el tema que tenemos y hemos estado repasando durante esta semana, el Espíritu y la Palabra, ¿sí? Como adventistas hay un texto muy clave para nosotros que está en 2 de Timoteo y nuestro amigo Jason le va a dar lectura. Sí, quiero leerlo de la Nueva Versión Internacional. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo y la Palabra de Dios? ¿Podemos separar uno de lo otro? Yo creo que no, realmente son dos partes que trabajan en conjunto, ¿no? No se puede pensar en el Espíritu Santo separado de la Palabra de Dios. Trabajan en conjunto para bien del cristiano. Así es. De hecho, si nos remontamos a pensar en esos tiempos en que la Biblia fue escrita, conocemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo fue el que inspiró a todos los escritores bíblicos. Así que, pues, trabajaron en conjunto para tener esa preciosa guía. Sí. Y es muy interesante que el Espíritu Santo ayudó a inspirar la Biblia, inspiró la Biblia y al mismo tiempo la Biblia habla sobre el Espíritu Santo, así que realmente no podemos separarlas, ¿no? Exacto. Es como decir separar a Jesús de la Biblia, no tiene sentido. No. Así que realmente sí son una misma cosa, como han estado diciendo. Sí, y es el Espíritu de Dios, los santos profetas reciben la revelación divina, ¿sí? Dios habla a ellos y el Espíritu Santo se encarga de que esa revelación llegue hasta nuestros días. Uh-huh. Y es una bendición que nosotros podamos tener la palabra de Dios y saber que lo que aquí está es la verdad de Dios, la verdad presente, la verdad que todos creemos. Kelly, me habías mencionado una parte que te impactó mucho sobre esta lección. ¿Quisieras Así compartirla? Es. Sí, voy a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, de la versión Reina Valera de 1960. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Aquí está hablando Pablo. Y dice en el versículo 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, qué claro está, ¿no? Dice, nada de lo que está escrito es de procedencia humana, sino que el Espíritu Santo guió e inspiró todas estas verdades. Y es interesante lo que mencionas, porque muchas personas pudieran decir, bueno, los profetas se equivocaron, como personas humanas cometieron errores. Pero al momento de escribir la Biblia, al momento de escribir su libro, que recibieron inspiración, no estaban actuando humanamente. Un poder sobrenatural que venía de Dios, el Espíritu Santo estaba actuando en ellos. ¿Sí? Y es el origen realmente, toda la palabra, por eso lleva ese nombre, es la palabra de Dios, porque se origina en Él para nosotros poder comprender un poco más acerca de Él, pero también tiene su fin en Él. O sea, nosotros por nuestra propia cuenta o los profetas jamás pudieron haber inventado o creado todas estas enseñanzas. Tiene que ser el trabajo del Espíritu Santo a través de del medio imperfecto que somos nosotros, ¿no? Los seres humanos. Hay dos cosas bien interesantes que podemos observar. Por ejemplo, si analizamos la historia de la Biblia como tal, uh-huh. O sea, la luz de la historia en general, ¿cómo es que tenemos este compendio, ¿no? de libros? Y que precisamente, a pesar de que tienen una gran distancia de años que fueron escritos entre sí, tienen mucha coherencia, no se contradice. Uh-huh. Y también si vemos cómo es que la Biblia, la palabra de Dios, tuvo que pasar por tantas cosas. O sea, realmente el enemigo intentó muchas veces destruirla, ¿no? Uh-huh. Ocultarla. Y pasaron muchas cosas en la historia. Pero fue a través de los medios imperfectos, ¿no? Que Dios la mantuvo. Y que la mantiene hasta nuestros días, donde realmente es accesible casi para todos. Y eso es solamente a través de un milagro que se puede hacer, que es la acción directa de Dios. Y es como que nos quiere decir algo muy importante sobre esta palabra, ¿no? Por eso la conservé así. Uh-huh. Como dice el libro El Conflicto de los Siglos, me impresiona ese párrafo que dice de que la verdad fue depositada en vasos de barro, ¿sí? Uh-huh. Algo tan precioso, tan exquisito, pero fue presentada en vasos de barro. Y eso nos da una seguridad a nosotros de que cada uno de los que estamos aquí podemos también ser usados por el Espíritu Santo. Se nos ha confiado un mensaje, se nos ha confiado la proclamación de una verdad. Y aunque nosotros, con nuestras imperfecciones, pero así como el Espíritu Santo usó a estos hombres de Dios, también está dispuesto esa misma acción para nosotros hoy. Sigue siendo el mensaje de Dios, a pesar de estar, como dices tú, en ese imperfecto molde de barro que somos nosotros, sigue siendo la palabra de Dios, que es rica, que es viva, que enriquece nuestra existencia. Sí, ahora pienso en una pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Qué es la verdad? Y él respondió, ¿verdad? Que su palabra es verdad. Sí, y luego Juan escribe, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Exactamente. Según el diccionario Strong, para la palabra verdad se utiliza emet, el origen. Uh-huh. Y emet tiene como significado verdad, confianza, firmeza y seguridad. Y también se utiliza la palabra aletia para verdad. ¿Qué significa aletia? Aletia es lo opuesto a lo ficticio. Es la exactitud, la finalidad, la propiedad con la que el Espíritu Santo nos convence de que la palabra que está aquí es la verdad de Dios. Por eso dice, tu palabra es la verdad. Exactamente. ¿Sí? Quisiera, Kelly, que nos ayudaras. ¿Tienes alguna experiencia sobre la veracidad de las Sagradas Escrituras en tu vida? Sí, realmente. Pues yo soy adventista de toda mi vida, y a pesar de eso, sentí que de más joven mi experiencia no era tan personal con Dios, y más sin embargo cuando empecé a leer más la Biblia, no era algo que me surgiera naturalmente, sino que yo le pedía a Dios en oración que pudiera tener más deseo de leer más su palabra, de orar más. Y cuando yo empecé a tener esa experiencia cercana con la palabra de Dios, yo sentí que realmente, pues, tuve una relación más cercana con Dios mismo, porque, pues, estaba comunicándome con Él, ¿no? A través de la Biblia y de la oración. de las dos cosas. Amén. Eso, la verdad que es una experiencia muy bonita. Hay circunstancias en las cuales tú sientes que por ti mismo no tienes el deseo de orar, pero el Espíritu Santo se encarga de poner en ti esa motivación para responder a la voz de Dios que te dice, quiero hablar contigo. Que en medio de una sociedad tan llena de información y de distracciones, es complicado, ¿no? Uh-huh. Y tu ejemplo, tu testimonio es un ejemplo muy claro de que aún en medio de todas estas cosas que nos distraen, redes sociales, noticias, tragedias, aún la palabra de Dios, si pedimos al Espíritu Santo esa capacidad de comprender y de pedirle que nos ayude a tener una mejor vida, aún en estos tiempos la palabra de Dios tiene ese poder para cambiarnos. Sí. Hay algo muy bonito en lo que dices, Kelly, precisamente que tú dijiste que sentiste al momento de leer la Biblia, la palabra de Dios, un acercamiento a Dios. Uh-huh. Es porque la palabra de Dios son simplemente palabras, no son simplemente signos, uh-huh, sino que la palabra de Dios es Dios mismo. Uh-huh. Ya lo dice, ¿no? Al principio era el verbo, uh-huh, y el verbo era Dios. Dios es la palabra. Y cuando decimos que aquí está la verdad, como lo menciona la pregunta, también Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. Entonces, el acercarnos a la palabra es realmente acercarnos a Dios como tal. Y ahí es donde está el poder de la Biblia. E incluso Jesús dice, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, toda libertad de situaciones difíciles, de cosas que no comprendemos, que salen de nuestra comprensión, uh-huh, de nuestra capacidad, en la palabra, que es la palabra de Dios, lo podemos encontrar. Y para estos días es muy importante que tengamos esa seguridad, porque lo contrario a la verdad, pues, ¿qué es? El engaño. Uh-huh. Y si hay algo con lo que estamos, un desafío que la juventud, los adultos, todos nos enfrentamos, es el engaño. El engaño, y muchas veces el enemigo querrá usar, como lo hizo con Jesús, textos bíblicos para contradecir a la misma palabra de Dios. Por eso es cuán importante es para nosotros que estemos sumergidos en ella y que pidamos al Espíritu Santo para que nos guíe. Como Jesús lo mencionó, ¿te acuerdas lo que tú me mencionabas? Sobre cómo la voz del Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Claro, ¿quisieras sí comentarios? Sí, es muy interesante que la lección menciona al Espíritu, uh-huh, Santo como docente, no como un maestro. Y es realmente un guía. Entonces, ¿qué es lo que hace un guía? Un guía, pues, nos orienta, está con nosotros. Y el Espíritu Santo es así de cercarnos. Por eso dice la palabra instruye, ¿no? El Espíritu Santo, uh-huh, nos guía. Y es súper, súper interesante. Pues, bueno, vamos a hacer una pausa. Pero mientras estamos en la pausa, queremos dejarles a ustedes, amables televidentes, que piensen en la siguiente pregunta. ¿El Espíritu Santo se revela solo a los espirituales o a todas las personas en general? Regresando de la pausa, comentaremos sobre este aspecto, que es muy interesante saber si nosotros podemos recibir la revelación de Dios o la revelación del Espíritu, aun cuando no asistimos a una iglesia, aun cuando no oramos, aun cuando todavía no hemos entregado la vida a Jesús. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Estamos de nuevo con ustedes. Agradecemos por permanecer en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Mientras estábamos en la pausa, analizábamos la pregunta: ¿el Espíritu Santo se manifiesta a solo las personas espirituales o también a los no espirituales? Jorge. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? Sí. Y hay un versículo aquí que la misma lección marca. Vamos a buscar en 1 Corintios 2, 13 y 14, que precisamente también define qué es una persona espiritual, ¿no? O sea, hay una diferencia, qué es no, ser no espiritual, qué es ser espiritual, ¿acaso hay una división así en el mundo? Es algo interesante de ver, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí el versículo. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo que yo comprendo aquí, y la división que hace, es que hay un hombre natural y un hombre espiritual, ¿no? Y creo que es cierto, ¿no? Las cosas de Dios, las cosas de la Biblia, no lo podemos entender simplemente con nuestra mente humana, así como que voy a leer este libro como leo cualquier libro, como leo una biografía o una novela, sino que tengo que leerlos realmente sometiendo mi corazón al Espíritu Santo. Es una manera, y sabes, ahora que mencionas esto, pienso en los presos, en aquellas personas que de repente, pues nunca nadie les ha hablado de Dios, pero llega a su mano un ejemplar de las Sagradas Escrituras, lo leen y inmediatamente el Espíritu Santo comienza a hacer su obra en esta persona. ¿Y qué pasa? Son personas que aceptan a Jesús como su Salvador por haber leído las Sagradas Escrituras. Sin embargo, creo que también hay que recalcar el asunto de no esperar a que una situación, como por ejemplo mencionabas, gente en la cárcel, o enfermedad, o situaciones difíciles que se salen de nuestro entendimiento para poder empezar a buscar la palabra de Dios. En realidad es un asunto de todos los días, de buscar el Espíritu Santo, de pedirle a Dios que nos dé su Espíritu Santo, porque es como una relación realmente, no es una cosa de una vez y para siempre, es como cuando tienes a una novia o algo así y todos los días quieres estar con esa persona, ¿no? Es llegar a un momento así. Pienso que sí, no es como, por ejemplo, alguien mencionaba que el fruto del Espíritu Santo no es algo permanente, no es algo de que recibí el Espíritu Santo y entonces el amor está permanente en mí, sino que minuto a minuto, segundo a segundo, necesitamos decirle a Dios: necesito tu Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, nos convence de justicia y de juicio. Y trabajarlo, claro. Y creo que algo que es importante ver, como dice la pregunta, ¿el Espíritu Santo le habla a todos? Sí, todo el tiempo está intentando hablarle a todos. La diferencia es que tú puedes ignorar o no a tu novia, ¿no? Y la diferencia es que Dios es, por así decirlo, como el esposo amoroso, ¿no? Que siempre está atrás de nosotros, siempre nos está buscando. Entonces, le habla a todas las personas, sí, les habla, no importa si son criminales, como tú decías, si están en la prisión, no importa si han cometido muchos pecados. La diferencia está aquí. ¿Yo quiero escucharlo o no? Y eso es como que el gran punto de la historia es Dios tratando de hablarle al hombre y el hombre decide ignorar o escuchar. Y cuando el hombre decide escuchar y empieza a conocer a Dios, como lo dicen, día a día es cuando puede empezar a convertirse en un hombre espiritual y entender específicamente lo que Dios quiere decir en la palabra, que puede ser complejo. Lo mencionábamos también, que una persona puede leer la Biblia y puede significar mucho para ella y el Espíritu Santo puede trabajar porque tiene la disposición, al mismo tiempo que una persona puede leer toda la Biblia, de sabérsela de memoria, y puede no significar nada y no convertir su corazón. Sí, y creo que es ahí cuando entra Hebreos 4:12, ¿no? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Querías sí, decir? Sí, gracias, Jessy. Ahorita estaba pensando en que, pues, el enemigo de Dios, Satanás, a veces no quiere que prestemos atención a quién es el Espíritu Santo y el trabajo que Él tiene de ayudarnos. Es un trabajo hermoso el que Él quiere hacer, como decían aquí mis compañeros. Y realmente, pues nosotros, aún los que nos decimos espirituales, muchas veces no consideramos al Espíritu Santo antes de empezar a leer nuestra Biblia, por ejemplo. A veces no nos creemos autosuficientes, que, ah, es que yo tengo mucho tiempo en la iglesia y conozco ya mucho, y no, esa historia ya me la sé, ya, ¿qué voy a encontrar nuevo? Y eso es un error, que no nos estamos dando cuenta que eso es lo que Satanás quiere lograr. Entonces creo que quiero recalcar eso, ¿no? Que nosotros debemos, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a entender y a obedecer, ¿no? No solamente leerlo como cualquier otra cosa. Y es que muchas veces también me hace pensar mucho, pero a veces nos acercamos a la Biblia cuando una situación con alguien y ay, un texto, me acuerdo bien, ¿cómo le digo a esta persona que está equivocada a través de la Biblia? Ah, voy a buscar, y es donde a veces nuestra cabeza está equivocada, porque nos acercamos a la Biblia buscando una venganza o un razonamiento que no es el correcto, ¿no? Cuando realmente la lectura de la palabra de Dios tiene que ser para edificación nuestra. Sí, tiene que la primera persona impactada a leer la Biblia debo de ser yo mismo. Uh-huh. Y algo muy importante es que cuando nos dirigimos a la Biblia para hablarle a otra persona, no es con la intención de uso la Biblia para juzgarte, sino que uso la Biblia para que esta es la verdad de Dios. Esto es lo que Dios quiere que tú puedas entender, analizar. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que pone en nosotros las palabras. Jesús nos dijo, Él les va a recordar. Todo lo que una vez hayamos leído, hayamos escuchado, el Espíritu Santo nos hace recordar. Y si ahora tú me preguntaras un texto bíblico, quizá yo no me acuerde. Pero el Espíritu Santo, cuando hay una necesidad, por ejemplo, una persona que ha perdido un ser querido y uno se acerca a ella, ¿y qué le dices? Y luego te acuerdas de que Dios dice, aunque esté afligido, necesitado, Jehová pensará en mí. Y le dices esas palabras a esa persona. Entonces la palabra de Dios se convirtió en un bálsamo, en un consuelo. Y eso es lo que Dios desea, que al tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, la palabra de Dios se convierta en un deleite, tanto para mi vida y también para compartirlo con los demás. Y aun si la persona estuviera equivocada en algo, ¿no? También decirle con amor. O sea, sí se puede usar la palabra de Dios para decirle, mira, tal vez pues lo que estás diciendo no va de acuerdo, pero diciéndolo con amor a la persona también, ¿no? Cuando tenemos el Espíritu Santo, no importa el mensaje que queramos dar en situaciones distintas, Él nos va a ayudar a hablar correctamente. Sí, ahora recuerdo un texto que mencionaba respecto a sí, eso. Sí, en 1 de Pedro 3, 15 y 16, cuando vienen personas o escuchamos, y yo creo que muchos hemos escuchado que se levantan nuevos profetas o personas con nueva luz, no se trata de difamar o de hacer quedar mal a esas personas cuando nosotros conocemos la verdad, sino siempre estar preparados. 1 de Pedro 3:15 y 16, que a grandes rasgos habla de estar preparados para presentar defensa a todo el que nos lo demande, pero siempre mansedumbre. Con mansedumbre. La Nueva Versión Internacional dice con gentileza, con respeto, porque la palabra de Dios nos debe mover a compartir a Cristo. No necesita ser defendido el Señor, se necesita ser compartido. Y una de las funciones que el Espíritu Santo realiza, y es muy importante, vemos que la deidad de Dios, Dios Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. Sí, pero a diferencia del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo cumple una función de atraer a las personas para Cristo. Sí, lo que tú mencionabas del Espíritu Santo como docente, como maestro. Sí, porque en la Biblia menciona un versículo que Dios es nuestro ayo. Los ayos eran aquellas personas que se encargaban de llevar a los niños, sí, ante los pies de los grandes maestros. Y el Espíritu Santo hace eso, te convence a ti para atraerte a Dios. No así para adorar al Espíritu Santo nada más. No lo adoramos a Él nada más, aunque es Dios. Adoramos al Espíritu Santo, nos convence para atraernos a Dios. Está en armonía con lo que Dios dice en su santa palabra. ¿Tenías un comentario, Kelly? Sí, pues realmente es verdad. Él quiere acercarnos a tener una relación más profunda con Dios, ¿no? Y pues en el marco de esta lección, como ya lo hemos dicho, pero creo que es muy importante, que esa relación cercana con Dios se puede alcanzar solamente si estudiamos lo que tenemos, lo que está escrito. Qué importante es valorarlo, que esta palabra es una palabra santa y que es muy importante en nuestra vida, ¿no? Sobre cualquier otro libro o cualquier otra fuente de conocimiento. Y que, sí. Bueno, yo veo en nuestro mundo, en nuestra sociedad, muchas personas que denigran el poder de la palabra de Dios o el nombre de Cristo porque ya es algo pasado de moda. Sin embargo, no nos damos cuenta de cuán vigente aún está toda la vida en cuanto a Cristo, nuestros calendarios, el tiempo en el que vivimos, los días de la semana que nos regimos. Todo eso proviene de la Biblia. Si no hubiese estado en la Biblia, no sabríamos de los 7 días de la semana o del tiempo después de Cristo o antes de Cristo. Uh-huh. Entonces, la sociedad aún tiene la palabra de Dios, falta compartirla mucho más. Y sabes, algo que a mí me ha gustado siempre de las Sagradas Escrituras es que es un libro que, aunque pasen los años, ha pasado de época en época y siempre impacta tu vida. Si tú tomas un libro que fue escrito hace 100 años, el lenguaje es algo que tú no entenderías y tú dirías, ¿qué mensaje es este, no? No entenderías en verdad lo que el escritor quiso transmitirte. Pero la Biblia, aunque ha pasado de generación en generación, uh-huh, aunque han pasado años, muchos años, todavía lo lees y el mismo impacto que tuvo para los santos profetas, para los apóstoles, es el impacto que tiene para nuestras vidas. El impacto que hubo, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con los discípulos, ¿recuerdan ustedes? En el camino de Emaús, comienza a citar desde Moisés, dice la Biblia, todo lo que los profetas, uh-huh, hablaban acerca de él. Y ese impacto que tuvo en los discípulos al recordar lo que los profetas hablaban acerca de Mesías, también lo tienen nosotros. Nosotros leemos lo que la Biblia habla acerca del Mesías, lo que habla para nuestros días, y tiene ese mismo impacto, aunque han pasado muchos años. Y es que la palabra de Dios contesta las preguntas que nunca nos hemos dejado de hacer: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Uh-huh. Y hablando de propósito, es precisamente eso lo que Dios quiere dar a nuestras vidas, ¿no? Darle un significado, darle un propósito, darle una esperanza. Y eso solamente se logra a través del Espíritu Santo. O sea, si nosotros llegamos a escuchar al Espíritu Santo, yo creo que hay mucha gente de cualquier religión, de todas partes del mundo, que está empezando a escuchar la voz del Espíritu Santo. Muy bien, pues para ir concluyendo, vamos a pensar, ¿con qué palabra te quedarías de toda la lección? Una palabra que sea una aplicación práctica para ti, sobre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Inspiración. ¿Inspiración? Bueno, es trabajo en conjunto. Yo diría compartir con otros. Sí, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos ayuda a armonizar todo lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de Dios, para que nosotros tengamos esa inspiración divina para compartirlo con otros, ¿sí? Y esa unidad que hay entre la Biblia y el Espíritu Santo es la que nos ayuda a nosotros. Que Dios les bendiga.